Vamos a hacer que trabajo en un proyecto importante, de enormes dimensiones, de trascendencia, imprescindible para todos los hombres. Vamos a hacer que trabajo, día y noche, sin descanso, que como apenas, que me fumo un cigarro cada media hora, que no sueño y toso al amanecer. Vamos a hacer que trabajo, y mi habitación es una habitación de paredes crudas, mis instrumentos papeles arrugados y bolígrafos de punta fina. Vamos a hacer que trabajo, pero me duele la muñeca, la rodilla y me muero de risa.